Miércoles 29 de noviembre. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta a vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán, y matarán a alguno de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Comentario al Evangelio por la hermana Gochone. En el Evangelio de Lucas escuchamos hoy una parte del discurso de Jesús sobre el final de los tiempos. Un discurso en el que aparecen las múltiples situaciones por las que los creyentes van a ir pasando a lo largo de su vida personal y de la historia de la comunidad de seguidores de Jesús. Hay un anuncio de dificultades, persecución, sufrimientos a los que habremos de enfrentarnos por causa suya, pero también una invitación a la serenidad y la confianza, porque con su fuerza podremos dar testimonio de Él y una promesa de salvación para aquellos que sepan perseverar. Se diría que este anuncio de Jesús tiene resonancias muy diferentes en los diversos lugares de nuestro mundo, porque efectivamente en algunos sitios se persigue a los discípulos de Jesús solo por serlo. Sin embargo, en el contexto de los países occidentales, no es habitual que podamos hablar de persecución por ser seguidores de Jesús. ¿Resultaría una pretensión por nuestra parte suponer que nos persiguen por causa de Jesús? Más bien, vivimos un momento histórico en que precisamos de una reflexión humilde para reconocer que, más allá de todos los prejuicios anticlericales que realmente existen, la persecución a la Iglesia se fundamenta en la existencia de hechos delictivos gravísimos cometidos por sus miembros, que no podemos intentar minimizar y ante los que solo cabe pedir perdón. Pero también es cierto que los que desean seguir a Jesús encuentran obstáculos y dificultades en nuestras sociedades llamadas desarrolladas. El desinterés, el desprecio, la marginación, la exclusión de todo lo que parezca tener una relación con Dios o la religión se convierte en habitual en muchos ambientes. A veces lo encontramos entre aquellos que nos son más cercanos y queridos, y nos sentimos sin instrumentos para establecer un diálogo abierto y sin prejuicios. ¿Cuánto necesitamos suplicar esa sabiduría que Jesús nos promete para poder testimoniar la alegría inmensa de su presencia en nuestra vida? ¿Y cuánto necesitamos también no dejar de sentirnos afectados por la indiferencia desoladora que prescinde tan fácilmente de Dios? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.